Bienvenidos a otro episodio del podcast de J.K. Vélez, de relatos de misterio y ciencia ficción. Hoy os voy a grabar un relato de ciencia ficción que se llama Alexa, porque vengo de ver La Quinta Ola y la película me ha recordado bastante. Bueno, me ha recordado bastante. Me ha hecho pensar en cuando yo escribí Alexa. Y bueno, lo único que tiene parecido es que son adolescentes que están en una especie de academia, que allí es más el ejército. Pero bueno, os dejo con este relato. Alexa. Pueden tomar asiento. Alexa entró en la clase en aquel momento y mientras buscaba un terminal libre, pensó que aquel era el maestro más joven que había visto nunca. Sabía que era un maestro por el mono naranja. Los cadetes, como ella, lo llevaban azul. Durante el próximo año seré su maestro de precepto de no intromisión. Si han de dirigirse a mí, lo harán por curio. No quiero ningún tratamiento especial, ni señor ni maestro, solo curio. ¿Queda claro? La clase asintió en silencio. Ahora, vayan poniéndose de pie, empezando por esta fila, y digan su nombre, número de identificación y rango. Los cadetes obedecieron y los nombres empezaron a resonar en el aula. Alex empezó a ponerse nerviosa, no sabía su rango. Todos decían ser cadetes, pero unos eran de tercer orden, otros de cuarto y unos pocos de primero. Alexa se preguntaba por qué su hermana no le había hablado de eso. Aún no había decidido cómo iba a solucionar aquello cuando le tocó a ella ponerse en pie. La cogió tan desprevenida que se quedó sentada fuera de fase. «Cadete, ¿no tiene piernas?» «Sí, señor». La voz le tembló ligeramente. «Veo que no ha estado escuchando. Si por algún motivo debe dirigirse a mí, lo hará por curio. ¿Lo entiende?» «Sí, curio». Aquello sonaba fatal. «Con un simple sí hubiera bastado», dijo el maestro. «¿En qué quedamos?» pensó Alexa, molesta. «Supongo que tampoco ha escuchado la pregunta. ¿No tiene piernas, cadete?» «Sí, aún conservo las dos». Alguien soltó una risita nerviosa por detrás de ella. «¿Y por qué sigue sentada?» Alexa se puso en pie de un salto, arrastrando la silla hacia atrás, lo cual produjo un ruido bastante desagradable. «Nombre, número, rango», dijo el maestro impaciente. Alexa pensó que era muy guapo, y aquello acabó definitivamente con el poco control que tenía sobre la situación. «Cadete, ¿qué es exactamente lo que no ha entendido? ¿No sabe su nombre?» «Alexa, señor». El maestro se acercó a ella en tres pasos y le clavó una mirada, dura como el acero, pero azul como el mar. «No me llames señor». «¿Por qué?» Por un momento el maestro pareció sorprendido. Alexa se preguntó si había sido demasiado insolente, pero finalmente Curio le sonrió. «Porque lo odio». «Curio, entonces». «Perfecto». «Es que habla como un militar. Si no le gusta que le llamen señor, podría cambiar de tono». Ahora estaba siendo insolente por voluntad propia. Por lo general, era demasiado tímida para hablarle así a un maestro, pero aquel no era un maestro cualquiera. Era uno joven y atractivo. Y Alexa, sin darse cuenta, había empezado a verlo como hombre, un hombre que le gustaba. «Alexa, es su primer día en esta unidad y yo soy el maestro. Por lo menos, durante 5 minutos, debemos aparentar que nos tomamos esto en serio». «Lo entiendo». «Número y rango». 377924. Del rango no tengo ni idea». «¿Y eso cómo es?» Alexa se encogió de hombros. «¿De qué unidad viene?» «De ninguna, señor». «Creí que habíamos quedado en curio». «Y yo creí que íbamos a tomarnos esto en serio». «Si vuelve a llamarme señor, aunque sea inintencionadamente, me veré obligado a expulsarla». «Sí, señor». «¿Está poniendo a prueba mi autoridad?» «No ha sido intencionado». «No puedo romper mi palabra delante de los nuevos cadetes. Comprenderá que ahora deba expulsarla». «Lo entiendo, señor». «Y dale». La clase empezaba a murmurar. El maestro miró al resto de cadetes y preguntó: «¿Qué hacemos con ella?» Los que estaban más cerca esquivaron su mirada. ¿A qué venía aquello? «Tú». El maestro señaló a un chico muy bajo que se estaba inspeccionando las uñas con aparente concentración. «Decide tú. ¿La expulsamos?» El chico permaneció mudo. «¿Sí o no? Contesta algo, serás tú el que se vaya». «Yo no lo sé». «¿Tu nombre?» «Sen». «Sen, solo quiero un sí o un no. ¿Tienes 3 segundos o haré que metas la mano en esa jaula?» Todo el mundo miró hacia la mesa del maestro. Había una caja cuadrada tapada con un paño negro. A nadie se le había ocurrido que aquello fuese una jaula. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí qué? ¿Cuál era la pregunta? Si expulsamos a Alexa. Sí. Muy bien. Alexa, recoge tus cosas. Vuelves a casa. Alexa lo miró de hito en hito. Él asintió con la cabeza. Así que Alexa cogió su carpeta, que ni siquiera había tenido tiempo de abrir, y se encaminó hacia la puerta, mientras sus compañeros la seguían con la mirada. Antes de salir del aula, se volvió hacia el maestro. Estaba serio. Pero, ¿qué esperaba? ¿Que le sonriera? ¿Que fuera a decir ahora que todo era una broma? ¿Que podía sentarse? Sin embargo, no podía perder la oportunidad de aprender los preceptos, así que se armó de valor y dijo: Curio, si deja que me marche, cometerá el peor error de su vida. No lo he decidido yo, contestó el maestro, señalando al cadete que había preguntado. Aquel la miró aturdido y se encogió de hombros. Alexa salió definitivamente del aula y se encaminó al apartamento que le habían asignado. Antes de llegar a la puerta, dos lágrimas habían empezado a rodar por sus mejillas. 2 horas más tarde recibió una visita. Era una mujer, un alto mando. Alexa había visto fotos suyas en casa de su padre. No sabía muy bien qué rango tenía, pero sabía que era alguien importante. ¿Qué ha pasado? Me han echado del aula de precepto en una intromisión. ¿Curio? Alexa asintió. No tenía ningún sentido explicar la participación de otro cadete. No puedes perder ni una sola clase, pues ya he perdido la primera. Ven conmigo. Alexa la siguió. En los pasillos se cruzaron con algunos de los cadetes que había visto en su aula. Una chica le sonrió. Otros apartaron la mirada. La mujer no llevaba galones, pero muchos se colaron a su paso. Abrió la puerta del aula del maestro sin llamar antes. Curio estaba mirando por una de las ventanas. La tierra, ahí abajo, parecía un balón azul algo desinflado. No quiero saber qué ha pasado. Buenas tardes, Aftas. Pero vas a tener que reincorporar a Alexa. Hacía mucho que no te dejabas ver por estos lares. Y quiero que le resumas la primera clase. Debe de ser alguien importante para que te tomes la molestia de subir hasta aquí. Alexa no se consideraba alguien importante. Al menos no sabía que lo fuera. ¿Ha quedado claro? Como el agua. Ahora, Curio, si me disculpas. La mujer que ostentaba un alto pero desconocido rango dio media vuelta, pero antes de irse le dedicó a Alexa una enigmática sonrisa. Una vez solos, Curio dijo: Me alegro de que te haya traído de vuelta. ¿De veras? Curio se puso a pasear por el aula, con los brazos cruzados sobre el pecho. Alexa pensó que el mono, ceñido al cuerpo, le quedaba estupendamente. Tengo que hacerte un resumen de la clase de hoy. Eso parece. En ese momento, un chico de unos 15 años, la edad de Alexa, asomó la cabeza por la puerta entreabierta. ¿Es usted un maestro? Preguntó. El chico era rubio, no demasiado alto, y llevaba gafas, lo cual era muy desacostumbrado. Nadie usaba ya gafas. La única explicación posible es que sus ojos fueran inoperables o que lo acabaron detrás del pasado. Algunas veces, por misteriosos motivos, la unidad interespacial traía copias temporales de individuos del pasado. Algunos se quedaban a vivir en el presente, otros no se acostumbraban y eran eliminados. Lo soy, contestó Curio. ¿Y esta es la clase de precepto de no intromisión? Esta es, sí. Creo que he llegado un poco tarde. Curio cerró los ojos y buscó el reloj. Los números, en amarillo, aparecieron en la esquina inferior izquierda de su no visión. Bastante, diría yo. Perdí el transporte. ¿Hay algo que pueda hacer para recuperar la clase? ¿O debo regresar el año que viene? Entre. Precisamente hoy tenía que darlo 2 veces. El chico se sentó y saludó a Alexa con un gesto de la mano. Parecía contento de no tener que pasar por el trance solo. Alexa no podía pasar por un ayudante del maestro. El mono azul la delataba como estudiante. Alexa, ¿quieres sentarse junto a él? Cadete, nombre, número de identificación y rango. Samuel 555555. El rango no sé cuál es. Alexa lo miró sorprendida. ¿Cómo iba a tener semejante número? Miró de reojo al maestro, esperando una reacción parecida, pero Curio no se mostró extrañado. Bien, Samuel, no pasa nada. Ambos son cadetes de quinto orden. No lo olviden. Aunque usted no creo que pueda con tanto 5. No, señor. Por favor, no me llame señor, solo Curio. ¿Queda claro? Sí, señor. En fin. Empecemos. Presten atención. No soy el típico profesor que suelta un sermón y espera que graben en el nudo lingüístico cada palabra que diga. Vamos a tener una conversación, así que espero participación de su parte siempre. Les pido que no levanten la mano para hablar. Quiero que me interrumpan cuando lo deseen y formulen preguntas o aporten su punto de vista cuando se les antoje. Espero que les quede más claro que lo de señor. Sí, señor. El precepto de no intromisión nos obliga a no interferir en el desarrollo natural de otras formas de vida. Es una ley universal, lo que significa que hay que cumplirla tanto en la Tierra como en el resto de planetas a los que tenemos acceso, los que están en fase de exploración y los que exploremos el día de mañana. En la Tierra no se cumple, dijo Alexa. Se cumplirá. De todas formas, es mucho más preocupante lo que hagamos fuera de casa, ¿no les parece? La Tierra, a fin de cuentas, podríamos decir que es nuestra, pero en la casa del vecino... Verán, les voy a exponer un ejemplo claro de por qué es necesario cumplir este precepto. Hace unos años, mi padre salió en una misión de exploración al planeta X-367. La raza predominante en aquel planeta era humanoide, casi exactos a nosotros. Pero la gravedad y atmósfera del planeta eran tan distintas que costaría imaginar la razón del parecido físico. La teoría de los criaderos explicaba que en nuestra galaxia hubiera más de un planeta con formas de vida humanoide, pero hasta la fecha, todos los humanoides descubiertos respiraban oxígeno. ¿Qué es la teoría de los criaderos? Quiso saber Alexa. ¿No lo sabe? Alexa negó, sintiéndose muy poco merecedora de estar allí. ¿Y usted? Le preguntó el maestro Samuel. Tampoco, contestó este. ¿De dónde salís vosotros dos? ¿Ahora ya los tuteaba? Alexa sintió que había bajado un par de peldaños en su escalera particular hacia el maestro. Veamos. La teoría de los criaderos se formuló hace unos 200 años, cuando nuestros investigadores empezaron a buscarle un sentido a que distintas razas humanoides habitaran en varios de los diferentes planetas que íbamos descubriendo y estudiando. ¿No habéis oído hablar de Charles Herbert? Ambos negaron con la cabeza. Está bien. Herbert estudió las diferencias entre las razas humanoides alienígenas y los seres humanos. Dedicó su vida a ello, de hecho. Sus descubrimientos fueron asombrosos. Cada una de las razas humanoides parecía haber evolucionado hacia su forma actual en millones de años, cada una de ellas en un ecosistema completamente distinto al resto, con una gravedad diferente. ¿Cómo era eso posible? ¿Por qué la vida finalmente inteligente había acabado por tomar forma humana en todos esos planetas a través de su propia evolución? ¿Por qué todos cinco dedos? ¿Por qué la misma estatura media, si algunos planetas tenían cuatro veces la gravedad de la Tierra? Sabiendo la diversidad de vida que hay en la Tierra y que la forma humana es solo una entre las miles de formas de vida que han habitado nuestro planeta, ¿por qué en sistemas ajenos a la Tierra existían seres que evolucionaban de la misma forma a partir de elementos y entorno distintos hasta alcanzar una forma humanoide tan parecida a la nuestra? ¿Y por qué las formas de vida no humanoides de esos planetas no llegaban al mismo nivel de inteligencia de las formas humanoides? ¿Por qué las formas de vida humanoides eran las que gobernaban en sus planetas, las que aprendían, las que construían, las que querían salir al espacio? Puede que sea el modelo más práctico que se le ha ocurrido a la naturaleza para las formas de vida inteligentes, dijo Samuel. Pero la naturaleza no es una forma de vida inteligente, ¿verdad? No decide lo que es práctico o lo que no. Quizás sí lo sea. Dudo mucho que la naturaleza tenga tal poder de decisión. Prefiero pensar que otros seres, humanoides o no, lo tienen. Vosotros y yo somos pruebas vivientes de que hay vida inteligente, o eso me gusta pensar. Hasta que alguien me demuestre que lo que has denominado naturaleza también es inteligente, además de sabia, yo pensaré que hay formas más concretas tras este misterio. Algo parecido pensó Charles Herbert. La teoría de los criaderos, que por cierto, no me explico cómo no conocéis, ni cómo habéis llegado a mi clase sin conocerla, dice que todos los seres de forma humanoide, incluidos nosotros mismos, hemos sido programados genéticamente para llegar a este estado, a esta forma. Si la evolución en la Tierra fue un proceso por el cual todos los seres vivos del planeta divergieron por descendencia directa a partir de un único origen, quizá ese origen contenía en su misma entidad todos y cada uno de los cambios necesarios para, con el paso de millones de años, llegar a nosotros. Pero la evolución también la delimita el entorno y la necesidad, ¿no? Dijo Alexa. Si todo estaba escrito en el primer ser que habitó la Tierra, si el programa de lo que iba a ser ya estaba diseñado, la evolución en sí carece de sentido. Esto es como los típicos documentales holovisivos, añadió Samuel. ¿Por qué los peces que habitaban en las profundidades marinas perdieron los ojos? Porque en su hábitat no los necesitaban, no porque fuera parte de un programa. Una cosa no tiene por qué anular a la otra. Quizás solo una de las posibles evoluciones era determinante y las demás estuvieron diseñadas para adaptarse. Pero el propio ser humano es fruto de adaptaciones, una detrás de otra, pero bajo el mismo camino marcado. Solo así se explicaría que en el resto de planetas donde hemos encontrado humanoides, ellos sean tan iguales a nosotros y el resto de especies con las que conviven o de las que se nutren sean tan distintas. No hay perros, no hay caballos, no hay vacas en los otros mundos, pero sí hay humanoides. Entonces la teoría de los criaderos dice que en todos esos planetas se plantó una especie de semilla que, sea como fuere, acabó evolucionando hacia la forma humana. Humanoide. No digo que ellos se parezcan a nosotros, sino que todos nos parecemos. El ser humano solo es otro del montón. Pero esa es la idea, más o menos. Lo importante ahora es descubrir quién puso en este cuadrante de la galaxia un criadero de seres humanoides, a millones de años vista. ¿Y por qué? Pero no era este el tema de la primera clase. Os decía que en el planeta X367 la raza predominante era humanoide, y que mi padre, William 479005, salió en una misión de exploración. Montaron un observatorio oculto en la órbita del planeta y otro en la superficie. El precepto de no intromisión les obligaba a no interferir ni contaminar su cultura, pero les permitía observarlos siempre que ellos no les descubrieran. Mi padre era de los que querían experimentar con aquellos humanoides y luego borrarles la memoria, pero no consiguió los permisos necesarios. Dado que aún no le han puesto un nombre coherente al planeta en cuestión, me referiré a la raza humanoide de X-367 por el nombre de Siete. Los Siete estaban en plena era tecnológica. Eran muy parecidos a los seres humanos. La mayor diferencia estribaba en que no respiraban oxígeno, como el resto de razas humanoides descubiertas hasta la fecha. Pero por lo demás, cogedme de modelo. Mi estatura, mi color de piel, número de dedos, al menos exteriormente. Y en cuanto a ambiciones, también eran idénticos a nosotros. Habían empezado a construir las primeras naves, capaces de salir de la atmósfera de su planeta. Las naves aún no eran tripuladas. Las mandaban fuera y recogían datos por radio y telemetría, pero luego no tenían forma de recuperarlas. Sin embargo, avanzaban a gran velocidad en este campo, gracias a que su mundo se dividía en cuatro superpotencias que competían entre sí por ser las primeras en salir al espacio exterior. La fecha del primer vuelo tripulado se acercaba, y mi padre, desde su observatorio, estaba aún más nervioso que ellos. Aunque los Siete tenían, como nosotros, animales de compañía, unos bichos de piel rugosa y enormes ojos de color ámbar, los querían demasiado como para enviarlos en un viaje sin retorno. El primer viaje al espacio exterior, tripulado del planeta X-367, llevaría a tres humanoides. Nada de animales, nada de laicas. Llegó el día, se produjo el lanzamiento, y en un primer momento todo fue perfecto. La nave salió de la atmósfera sin dificultad. Pero cuando tenía que empezar a virar para regresar al planeta, cumplida la proeza de salir al espacio, ocurrió algo imprevisible. Tanto los organismos oficiales responsables de aquel lanzamiento como mi padre y su equipo, ocultos de su estación de observación, seguían pendientes la retransmisión radiada. Algo en el interior de la nave no iba bien. Los tripulantes gritaban y el traductor electrónico no conseguía convertir aquellos alaridos en nada congruente. Finalmente la nave se perdió en el espacio. En el planeta no tenían forma alguna de averiguar lo que había ocurrido con la tripulación. La radio dejó de emitir y aquel viaje se convirtió para los Siete en una leyenda. Pero nuestros observadores se transportaron a la nave y lo que encontraron los sumió la confusión. Los tripulantes se habían matado unos a otros. Como los Siete no tenían forma de saber lo que había ocurrido con la tripulación, consideraron la idea de enviar otra nave, pero no hasta lograr que funcionara a control remoto para poder recuperarla en caso de que sus ocupantes perecieran o perdieran el control, como parecía haber ocurrido con los primeros. 3 años más tarde, salió la segunda nave tripulada, esta vez con 5-7. El lanzamiento fue tan perfecto como el primero. Pero de nuevo, al salir de la atmósfera, la tripulación enloqueció y acabaron matándose unos a otros. Esta vez, sin embargo, los Siete lograron recuperar la nave. La carnicería que encontraron en su interior acabó con sus ganas de enviar tripulantes al espacio exterior. Mi padre sigue investigando las posibles causas de aquello, aunque la burocracia de la Tierra aún no le hubiera dado los permisos pertinentes. No había ningún agente externo que les causara aquella repentina demencia. Nada era distinto en el interior de la nave, ya estuviera en la superficie del planeta o en el espacio. Los Siete sabían lo que se hacían, sus naves eran seguras. ¿Por qué, entonces, enloquecían a salir al espacio? No tenía sentido. Por el momento se suspendieron en el planeta todos los vuelos tripulados, pero uno de los gobernantes de una de las cuatro potencias deseoso de avanzar en la lucha por la conquista del espacio, decidió mandar otra nave, ofreciendo a 5 presos de sus penitenciarías la libertad a cambio de asumir el riesgo de viajar al exterior y padecer la asesina demencia. Las asociaciones de derechos humanos, por decirlo así, del planeta pusieron todo tipo de trabas. La solución pasó por dotar a la nave de un gas paralizador. En caso de que a estos tripulantes les ocurriera lo mismo, la nave se llenaría de gas y todo el mundo caería inconsciente. La nave regresaría al planeta por control remoto y los responsables médicos los examinarían y reanimarían tomando todo tipo de medidas de seguridad. Así se hizo esta vez. Pero en un primer momento todo salió bien y el gas no resultó necesario. Durante varias horas, los tripulantes de la tercera nave, que no eran astronautas sino presidiarios, camparon a sus anchas por la nave, mientras ésta orbitaba alrededor del planeta, sin que les afectara la locura espacial. Pero entonces ocurrió algo de nuevo inesperado. La computadora de la nave detectó un intruso escondido tras una mampara. La tripulación pidió ayuda a la base, indecisa. Desde el planeta se les ordenó abrir la mampara, descubrir al intruso e informar. Lo que encontraron fue un Trist, uno de sus animales de compañía rugosos y de grandes ojos. Nadie se explicaba cómo había ido a parar allí, saltándose todos los sistemas de seguridad. La única explicación posible es que algún ingeniero lo hubiese metido en la nave sin permiso, quizá por experimentar. De la tripulación no era, desde luego. Habían pasado por 20 escáneres antes de acceder a la nave. En ese momento, a uno de los presidiarios se le ocurrió que la locura espacial podía estar relacionada con aquel bicho. De haber sido un astronauta, quizá hubiera hecho las conexiones necesarias, pero aquel pobre hombre cumplía condena por haber matado a 207 en un acto terrorista. Lo que sabía hacer, mejor que cualquier otra cosa, era matar. Y mató al Trist, pensando que así salvaría a sus compañeros y a sí mismo de la locura espacial. Minutos más tarde, la radio empezó a registrar los consabidos gritos y el gas paralizador durmió a los 5 presos antes de que pudieran abrirse la cabeza unos a otros. La nave regresó por control remoto. Los tripulantes fueron debidamente analizados y cuando despertaron, ya en el planeta, la locura que les había afectado había desaparecido y volvían a ser los asesinos de costumbre. Por más que investigaron, no encontraron el motivo de la locura espacial y empezó a creerse que los Trist, sus queridos animales de compañía, eran una especie de dioses, que habían castigado a los 7 por no haber contado con ellos a la hora de hacer viajes al espacio. A partir de entonces, siempre que los 7 salían de la atmósfera, iban acompañados de 2 o 3 de aquellos animales, y nunca más tuvieron problemas. Mi padre consiguió por fin los permisos, y raptó un 7 y un Trist. Los humanos les llevábamos varios siglos de ventaja tecnológica a los 7, y pronto el equipo de observación de papá descubrió la razón de aquella locura. Ambas especies, la humanoide y sus animales de compañía, convivían en una extraña simbiosis, sin saberlo. Los 7 cuidaban, alimentaban y amaban a los Trist desde tiempos inmemoriales, y los Trist, cuando eran felices, desprendían por la piel una sustancia que el cerebro de los 7 utilizaba como un neurotransmisor. En el planeta, y debido a la cantidad de Trist que habitaban en las ciudades, la sustancia era abundante, pero en una nave que viajara sin uno de esos simpáticos animalitos se agotaba pronto y los humanoides dejaban de regir. Aunque los 7 no han averiguado todavía el motivo de su locura espacial, resolvieron el problema gracias a una superstición, cosa que a los humanos también nos dio resultado en tiempos remotos. El precepto de no intromisión obligó a tu padre a no compartir sus descubrimientos con aquella gente. ¿No es así?, dijo Alexa. En efecto, no debemos interferir en la evolución o cultura de otras especies. Pero yo creía que lo que nos querías explicar era la razón del precepto en sí. ¿Y? Que no creo que lo hayas hecho. Verás, los seres humanos tendemos a humanizar todo lo que vemos. Si algo nos es ajeno, le buscamos el parecido con nosotros y lo nuestro, para entenderlo mejor, para estar más cómodos con ello. Pero eso es un error. Como los 7 eran tan parecidos a nosotros, nuestros observadores, mi padre entre ellos, no tuvieron en cuenta todas las posibilidades. Nunca se les hubiese ocurrido que la especie humanoide podía necesitar al animal de esa manera para sobrevivir. Pero no porque fueran científicos poco eficientes o cerrados de mente, sino porque eran personas, seres humanos. Y los seres humanos tratamos siempre, aunque no lo pretendamos, de humanizarlo todo. Los 7 eran como nosotros. Los Trist eran como nuestros gatos. y así nos cerramos sistemáticamente a otras posibilidades. Lo que pretenden estas clases de precepto de no intromisión es ayudaros a deshumanizaros, por así decirlo, hasta convertiros en personas capaces de enfrentaros a lo desconocido sin esperar nada, sin humanizar nada. Una vez que la flota esté comandada por gente como vosotros, capaces de mirar con esa otra mirada, el precepto de no intromisión será eliminado por querer las cosas en su justa medida, sin prejuicios y sin perjuicio para otras especies. Pero quizá falten siglos para que eso ocurra. Ahora, quizá os interese ver algo relacionado con lo que os he contado. Creo que aquel animalito se metió tras la mampara de la nave para proteger a los siete. De alguna manera sabía que esos humanoides morirían si no llevaban a uno de los suyos en la nave, lo que denota cierta inteligencia o intuición. Creo que os gustará echarle un vistazo a este bicho. Curio fue hasta su mesa e hizo un gesto a Alexa y a Samuel para que se acercaran. Antes de que levantara el paño negro que cubría la jaula, Alexa supo que le iba a gustar el año que le esperaba en la academia.